estos super agredidos, de estos tropeas, hace cosas que no se de poros, gustos argentinos, gustos argentinos, todo bien. Está muy preocupada, un cero en geografía y en historia casi nada. Ella no entiende bien que tengo que jugar. Uso la cabeza solo pa' cabecear. Yo quiero ser un world champion y triunfar en la selección. Yo quiero ser un number one en el equipo nacional. En la última prueba me saqué una buena nota. Dije que la tierra era redonda como una pelota. Cuando llega el recreo, nadie quiere jugar con la pelotita. Nos vamos a entrenar. Yo quiero ser un gol campeón y triunfar en la selección. Yo quiero ser un number one en el equipo nacional. Yo quiero ser un world champion y triunfar en la selección.